La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, estamos otra vez cerrando una semana tan intensa como ha sido todo este año 2018. Y así como durante el mes de octubre estuvimos abocados a discutir sobre el audiovisual ampliado, su oferta, los distintos niveles de consumo, los aspectos que implicaban erogar una cantidad de dinero importante de nuestros salarios para el gasto cotidiano respecto de la información y el entretenimiento que implica vivir en una sociedad mediatizada como esta. Hace ya casi un mes que estamos pensando en la regulación de ese sector audiovisual ampliado a partir de lo que iba a ser inminente, la sanción de la ley corta, de lo que empezó a complicarse en términos políticos. La semana pasada analizamos sobre la posibilidad de que esa ley corta finalmente quedara sin efecto, al menos por este año, y que no consiguiera la media sanción que necesitaba. Y en esta última semana de funcionamiento del Congreso se confirmó esa situación. De hecho, el miércoles 21 no hubo siquiera sesión en la Cámara de Diputados, pero posiblemente no sea la última novedad que tengamos en materia regulatoria. Por eso el título de esta columna es «Y si fuera por decreto». Mi hija Ana canta una canción, creo que se la enseñaron en el jardín, no lo tengo claro, tal vez haya sido yo en algún momento inventándole cuestiones para divertirse, que suena algo así como «Y si hacemos un muñeco». No les voy a cantar, no les voy a dar ese gusto, necesitamos que el fin de semana resulte lindo y que todos seamos felices, o al menos una parte importante de la población, así que quédense tranquilos, no les voy a cantar, pero esa sería la letra. Y si ustedes chequean la métrica, tal vez podríamos preguntarnos sobre el futuro de la regulación en Argentina con el título de esa columna. Y entonando la melodía, si alguno de ustedes tiene hijos y a mano, o sobrinos, o amigos, o hijos de amigos, y tienen a mano esa posibilidad de saber esa canción, traten de reemplazar esa frase, y si hacemos un muñeco, por el título de la columna que planteamos hoy. Y si fuera por decreto, la semana pasada dimos cuenta de que el gobierno se quedaría sin sancionar la ley corta, esa normativa a partir de la cual finalmente los operadores de telecomunicaciones, las empresas que brindan servicios de telefonía móvil más banda ancha móvil con el espacio del 4G, iban a poder entrar al competitivo mercado de la televisión de pago demoradamente, porque en realidad lo iban a poder hacer a partir del año 2022, salvo que te llamaras Clarín. Una afirmación que podríamos hacer remera también, ¿no? Competir en el mercado de medios es difícil, salvo que te llamaras Clarín. Ahora bien, estamos cerrando la semana con una información muy significativa, y es que aparentemente en la agenda del Poder Ejecutivo Nacional, en la agenda de Mauricio Macri, después de este fin de semana trascendental para muchos argentinos, por ejemplo para el presidente Macri, y la semana completa que viene, con la que se cerrará el mes, a partir, por ejemplo, del G20, que nos tendrá atónitos y expectantes durante varios días, aparecerá en la agenda de un diciembre que viene bastante caliente en materia de crisis económica, crecimiento de la pobreza, etcétera, una forma para resolver eso que queda a mitad de camino. Esa forma sería sancionar un decreto que resuelva lo que la ley corta quedó a mitad de camino para resolver. Efectivamente, algunas fuentes de información, como el medio iProfesional del grupo Infobae, específicamente la periodista Andrea Catalano, sostienen por estos días que con el objetivo de cumplir es el dilema central con el que se topó el gobierno en la discusión en la Cámara de Diputados para que se aprobara la ley corta, que era la posibilidad de liberar las frecuencias de ARSAT, es decir, de generar mecanismos para poder privatizar la administración y la gestión del espectro radioeléctrico que hoy le asiste a ARSAT, la empresa argentina de satélites. Ese elemento crucial, que fue el elemento de discordia con el que se topó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, podría resolverse mediante el mecanismo preferido del gobierno nacional para regular el sistema comunicacional, sería mediante la sanción de un decreto. Ahora bien, ahí nos topamos con varios problemas, en realidad no nosotros, que apenas somos analistas de la cuestión, el gobierno, específicamente el Poder Ejecutivo, se toparía con un dilema o una serie de dilemas relevantes, porque la posibilidad de establecer un mecanismo de arbitrio, de administración, de cesión del control por parte del Estado del espectro radioeléctrico mediante un recurso tan criticable como un decreto, que puede ser un decreto simple o un decreto de necesidad y urgencia, lo pone en primer lugar como un aspecto muy polémico respecto de que del cual muchos diremos muchas cosas, criticaremos, estaremos atentos y analizaremos cuán constitucional es, por ejemplo, pero también que lo pone a tiro de la posibilidad de que ese texto se judicialice y se demore aquello que se tiene como objetivo. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la urgencia para el gobierno? Bueno, pensemos que después de estos 10 días en los que cambiará el mundo, lo que va a pasar este fin de semana y lo que pasará el que viene con el G20, Argentina entra en un diciembre muy caliente, de cuya salida derivará en el modo en que entraremos en el año electoral. El año 2019, aunque les parezca mentira, será un año electoral, será el último año del primer gobierno de Mauricio Macri, pero será además un año que desde la playa en adelante hablará de candidaturas todo el tiempo. Y si el 2018 fue el año desde el regreso de la democracia en el 83, en que menos leyes se sancionaron, imagínense cómo será el año 2019 en general para la sanción de alguna ley en específico y en particular para la regulación del mercado de medios. He ahí la urgencia que habilitaría a pensar a establecer mecanismos para privatizar el espectro que controla ARSAT mediante un decreto. ¿En qué contexto estamos en materia regulatoria? Bueno, el sistema de medios argentino que heredó el presidente Mauricio Macri tenía dos normativas específicas, centrales, concretas, heredadas, insisto, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, específicamente del último gobierno. Uno era la ley audiovisual, sancionada en 2009, en el primer gobierno, aclaremos, dijo Lemos. Y una ley central, que era la Ley Argentina Digital, que era la que establecía el modo en que se resolvía aquella renguera que tenía la ley audiovisual a partir de la imposibilidad de regular la convergencia como resultado del proceso de debate y sanción de la ley. Entonces teníamos la Ley 26.522 y la Ley Argentina Digital. Esos dos instrumentos normativos han sido modificados casi en serie por el gobierno de Mauricio Macri, que ha establecido una lógica de intervención en el mercado en pos de habilitar, de generar las condiciones para beneficiar al sector privado comercial, pero además en pos de generarle condiciones para una articulación, un plexo normativo, un marco regulatorio beneficioso mediante la sanción de decretos y resoluciones. Un decreto, el principal, el primero, el más significativo, fue el 267, sancionado entre gallos y medianoches al final del año 2015 y publicado el primer día de el año 2016 en el boletín oficial, y el otro decreto es el 1340. Entonces, en marco regulatorio, lo que teníamos eran dos leyes modificadas por una serie de decretos, específicamente estos dos. Ahora bien, desde el decreto 1340, que se publicó en enero del año 2017, lo que tenemos es que las empresas telefónicas pueden entrar al mercado de la televisión de pago a partir del año 2018, es decir, desde enero de este año, pero solo en las localidades de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe. En ese contexto, tuvimos la posibilidad de que Telefónica, Telecom y Claro, los tres operadores de telefonía, entraran al mercado de pago, de televisión de pago. Pero sabemos lo que pasó en el medio, y es la fusión Telecom Clarín, que estableció que Telecom hoy sea propiedad de ese grupo y que entonces no podamos distinguir entre el operador de TV de pago tradicional, Fibertel o Cablevisión, y el operador de telefonía fija tradicional, Telecom. De hecho, en los últimos meses, quienes somos clientes de estas empresas y pagamos por débito automático nuestros servicios, recibimos la notificación en nuestro CBU de que la factura ahora viene a nombre de la razón social Telecom. Ahora, desde el año 2019 y por aquel decreto 1340, esas empresas, más allá de que ahora son tres y antes eran cuatro, podrían entrar a brindar el servicio de televisión de paga en todas las ciudades que sean más grandes de 80.000 habitantes. Podían hacerlo en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe desde el 1 de enero de 2018 y podrían empezar a hacerlo a partir del 1 de enero de 2019 en todas las ciudades, a excepción de las de menor población que 80.000 habitantes. La ley corta cambiaba eso. La ley corta, que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, establecía un escalafón de momentos a partir de los cuales los operadores podrían brindar todos los servicios con una licencia única. Y establecía un mecanismo que llevaba la cuestión hacia la dimensión desconocida, el año 2022. Ahora, por el empantanamiento que implicó la discusión en torno a qué hacer con el espectro que domina ARSAT, en pos de la intención del gobierno de privatizar, que no encontró plafón en los diputados de los distintos peronismos, que entonces no avalaron con sus votos ni siquiera la posibilidad de que la ley tuviera dictamen en comisión, nos quedamos sin ley corta. Lo que posiblemente no suceda es que nos quedemos sin la posibilidad de privatizar el espectro que domina ARSAT, porque tal vez eso llegue por decreto. ¿Qué problema tendría la sanción de un decreto o de un decreto de necesidad de urgencia en este contexto? Bueno, en primer lugar, habría una discusión institucional, republicana, perdonen por el atraso, por dar. Porque, ¿por qué sancionar un decreto o un decreto de necesidad de urgencia respecto de una cuestión que tenía una iniciativa de los diputados y senadores del gobierno y que alcanzó media sanción en la Cámara de Senadores? Es decir, ¿para qué apurar la sanción de un decreto que regule un aspecto específico que ya está siendo regulado y está en proceso administrativo en el Congreso Nacional con media sanción en la Cámara de Senadores? La segunda cuestión es que ese decreto de sancionarse debería ser aprobado por la comisión que aprueba los decretos y no parece ser este el contexto en el cual la oposición le va a brindar gobernabilidad y celebrar condiciones para que el gobierno tome decisiones en materia de cualquier aspecto, mucho menos en el de las telecomunicaciones. De hecho, esta semana tuvimos la noticia del acuerdo del peronismo federal para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no pensar que eso se convierta en una tendencia y que esa tendencia se traslade a que ya no haya más aprobaciones en comisión para los decretos del gobierno? En definitiva, terminamos el año 2018 con la eventualidad de que el gobierno consolide aquella serie que lo caracteriza en materia de políticas de comunicación. Gobernar por decreto. Sancionó el 217 en diciembre de 2015, sancionó el 1340 en diciembre del 2016. Ha generado transformaciones que benefician al sector privado comercial en detrimento de algún otro sector privado comercial e incluso casi siempre del propio Estado. Y ha establecido la idea de que los cambios que propone son transitorios, pero luego se vuelven en permanentes, porque nunca sanciona ni la ley larga, aquella que prometió y para la que había creado una comisión, ni la ley corta, impedido por procesos políticos, dinámica, rosca, resultado de los intercambios partidarios. En ese escenario, la incertidumbre es total. Es posible que haya un decreto, pero no tenemos novedades al respecto más que las habladurías y las posibilidades que encuentran cierto asidero si miramos para atrás. Una situación que se extiende, por ejemplo, a la Defensoría del Público, cuya intervención vence el próximo lunes, y respecto de su situación, también la incertidumbre es total, porque la Comisión Bicameral no ha resuelto qué pasará con ese organismo que defiende los intereses de las audiencias. Tal vez este elemento con el que cerramos la columna de hoy, la incertidumbre es total, una frase que también podría ser remera, sea el primer lineamiento de que tengamos cuando volvamos a encontrarnos en un nuevo Fuerte al Medio. Un abrazo y que tengan buen fin de semana.